Incrementan tus beneficios de forma potencial. Conmigo serás y venceremos cualquier mal. Vende conmigo, sube a la cima del éxito. En Amazon vivirás momentos perfectos. Aprende a vender. ¿Sabías que vender en Amazon puede incrementar tus ventas en más de un 100%? Es sencillo. Creas tu cuenta en Amazon, subes un producto y empiezas a generar ingresos. Sin embargo, vender en Amazon puede resultar muy costoso si no conoces los detalles de los costes involucrados. Una gestión eficaz de tu cuenta de vendedor en Amazon puede ser la clave para diferenciarte entre el éxito y el estancamiento de tu tienda. Soy Margot Tomé. Soy consultora experta en ventas en Amazon, con más de 10 años de experiencia, y me especializo en analizar datos y desarrollar estrategias de ventas efectivas en Amazon. Desde 2016 gestiono la cuenta de Amazon como Amazon Vendor en una importante empresa gallega. Y desde entonces estamos creciendo cada año tanto ventas como beneficio. Los resultados son espectaculares. Actualmente colaboro también directamente con empresas y marcas sin intermediarios ni equipos. Esto me permite ofrecer un servicio personalizado y enfocado en las necesidades de la empresa, en necesidades específicas. Permíteme guiarte a través del complejo mundo de las ventas en Amazon para que puedas maximizar tus ingresos y minimizar los costos. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría. Ve a margottomé.com/consultoría-Amazon. En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes monetizar con enlaces de afiliados de Amazon de una forma muy sencilla. Lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta en Amazon Afiliados. Si no sabes, parto de la base de que sí que sabes y que ya tienes cuenta, pero si no sabes, déjamelo en comentarios y hago un vídeo para decirte cómo crear la cuenta en Amazon Afiliados para que puedas empezar a monetizar. Lo que tienes que hacer para empezar a monetizar en Amazon Afiliados es coger el producto que tú quieras. Entonces, estás en el producto y aquí te va a dar compartir. En compartir ya ves que yo tengo la identificación de afiliado, el número de seguimiento, que puedes elegir el que quieras, porque tú en tu cuenta de afiliados puedes crear muchos y le das a compartir el enlace. Como ves, hay un ID de seguimiento. Eso es porque tú en tu cuenta de afiliados puedes crear muchos ID de seguimiento. De esta manera podrás controlar mejor qué IDs de seguimiento estás utilizando mejor, te sirven más, según los ingresos que te reportan. Esto puedes diferenciarlos, por ejemplo, porque unos ID de seguimiento sean para compartir en YouTube, otros en Pinterest, otros en Facebook, como quieras, o para compartir distinto tipo de producto, por ejemplo, de deportes o bien de moda, de belleza. Entonces, tienes el ID afiliado, que es siempre el mismo, pero después tienes el ID de seguimiento, que puedes tener muchos. Entonces ahí ya seleccionas el que quieras y le das o bien a copiar el enlace de afiliados, te lo copia y lo puedes compartir después en donde tú quieras, pegando el enlace de afiliados, y ya va a llevar una marca de que ese enlace es de tu cuenta. Si alguien pincha en el enlace y compra en un plazo de tiempo antes de que se acaben las cookies de Amazon, entonces recibirás ingresos de Amazon por esa venta, una comisión que va en función de la categoría que sea el producto. Por otro lado, si también le das a compartir y lo que haces es compartir sin enlaces de afiliados, lo que estás haciendo es compartir el enlace, pero no va a haber ningún ingreso para ti. Con lo cual, lo que es mejor es copiar el enlace de afiliados y después vas y lo pegas en tu WhatsApp o donde quieras. Soy Margot Tomé. Puedes encontrar más información de cómo monetizar y cómo ganar dinero con Amazon en mi web, margottomé.com. Te espero en el próximo vídeo. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría. Ve a margottomé.com. tomé.com/consultoría-amazon.